Saludo. Esta es la presentación del proyecto final, donde se nos plantea una pregunta que dice: ¿es posible la revolución educativa sin la integración de herramientas tecnológicas en el aula? Yo digo que no, ya que los medios tecnológicos son herramientas de vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo enseñar la realidad para la mejora de los procesos, logrando así los objetivos propuestos. La educación debe ir al compás de los avances y los nuevos contextos sociales, teniendo la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje y el uso de nuevos materiales didácticos. Es de vital importancia la preparación de los profesionales de la tecnología, de los docentes, de todo lo que esté involucrado en el proceso educativo. El planteamiento de los objetivos y estrategias de enseñanza, como también de reestructuración del sistema educativo, del nuevo diseño curricular. Lo importante de todo esto es lograr que los alumnos mejoren sus aprendizajes con la utilización de la tecnología de la información, donde debe existir una gran relación entre los profesores y los alumnos, y los contenidos de enseñanza haciéndolo también en la evaluación de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es muy difícil la revolución educativa sin la integración de herramientas tecnológicas. El uso de las TIC en los centros educativos es de vital importancia para esta transformación. La tecnología educativa ha de incluir a la medida de lo posible esta reestructuración de la educación en la sociedad, ya que sin ella tendríamos una parte, para no decir imposible, muy difícil esta gran revolución educativa. Para el logro de estos objetivos, la incorporación, la innovación, utilizando las TICs, es preciso la información, el aprendizaje, la capacitación de cada uno de los docentes de hoy en día. Por último, la tecnología existe hace muchos años, pero las herramientas no. Y tienen varias características reestructuradas y transformadas, permitiendo que llegue a todos los alumnos y alumnas, en la que todos y todas aprendan para integrarse de forma activa en la sociedad, para así poder lograr la revolución educativa.